como las algas o fondo dos mares. No me verás que no separe. No habrá que no se pare, este era de Sil Ríos. Nuevamente vamos debullando poco a poco este disco de Sil Ríos, o 27, traballo discográfico de Sil Ríos. Bueno, pues agora, como lles prometía hai un momentinho, fágolle presentación do novo responsable do restaurante Rosalía de Castro de Cornellá, que, bueno, venga a saludarnos aquí, José Silva, buenas tardes. Achégate aquí, entonces, venga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, digo bien, el nuevo responsable del restaurante Rosalía de Castro de Cornellá, en Federico Soler 71, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como nuevo responsable, lo que queríamos dar a conocer a la gente es que, bueno, pues que se pueden acercar allí, aunque tu idioma no sea precisamente el gallego, sí que lo entiendes, ¿no? Sí, porque el apellido este, Silva, viene de ancestros gallegos o portugueses, ¿eh? Porque Silva tiene una ascendencia más o menos de por ahí. Bueno, eso según lo que he escuchado, pues de gallego o portugués. O portugués, exactamente, sí. Silva, ¿no? Sí, sí, sí. Silva Silveira, una acepción gallega. Bueno, pues nada, que bienvenido, muchas gracias por atender nuestra solicitud de que vengas aquí a la radio para poder dar a conocer la restauración de tu parte. ¿Qué cosas nuevas? Bueno, según tengo entendido, tú continúas la línea del anterior responsable. Como mínimo la línea. La empanada que con el mismo cocinero, las fórmulas de comida más o menos parecidas. ¿O tienes el sello ya de José Silva? No, la verdad es que todavía no. Espero que a ver la gente pues se acercará un poco más y venir a visitarme y... Y bueno, estaremos siempre pues para hacer cosas nuevas y como por ejemplo pues el chuletón a la piedra, lo que antes no lo había. Caray. Las empanadas pues siempre habrá cada día. Ajá. Pues el que nos visite siempre le damos una tapa para... Ahí está, es una novedad que antes no existía. Es decir, anteriormente se servía un chupito o se servía un vino o una cañita y bueno, punto. Pero ahora resulta que en la cañita va acompañada de una pequeña degustación. Bueno, que es a libre albedrío o a elegir. Por lo general la pone el camarero. Por lo general lo estamos poniendo de momento, a ver, viendo cómo pues la gente nos venga a visitar y ya iremos a ver inventando cosas o viendo otras cosas que... Y está bien aceptado, ¿no? Que siempre la gente vaya a gusto o se sienta a gusto ahí. Y bien aceptado, por lo menos. Exacto. Vale. Bueno, dentro de las novedades y de las cosas que yo estoy viendo que tienes intención de realizar, que ya lo he visto y por lo menos eso lo he escuchado, que vas a colocar pues la posibilidad de que la gente pueda ver el gol, pueda ver la televisión en alta definición y además los partidos que hay faleras, claro, lógicamente. Sí, claro, ya que tenemos un bonito local, pues quisiera poner una tele para que la gente pueda venir y estén cómodos para poder mirar los partidos y todo esto. A partir de la semana del que viene, del sábado, pues ya tendremos la televisión, tenemos el Canal Plus, la televisión. Ya hecha, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues seguro que además de eso van a empezar a pedirte ya teniendo una gran pantalla, seguro que empezarán a pedirte también películas de gran formato para que la gente pueda poder verlas. Pero bueno, muy bien, es un pequeño, por lo menos una aceptación de una cosa moderna y a ponerse al día con respecto a eso, con respecto a las novedades que existen alrededor. Y en cuanto a los menús, ¿hay alguna variedad, alguna novedad que, como acabas de mencionar, pues el chuletón a la piedra? ¿Y alguna novedad más que pueda atraer a la gente en este aspecto? Pues sí, pues tenemos, a ver, por ejemplo, estamos haciendo también las paellas. Paella. Estamos haciendo lo que antes no se hacía, estamos haciendo el arroz caldoso. Ajá. Estamos haciendo lo que es el arroz negro. Pues vamos a poner unas Bueno, seguiremos con la comida gallega y, por ejemplo, como las vieiras. Ajá. Vieiras a la gallega o, y bueno, y así... Y el pulpo también, ¿no? El pulpo también, que, es, que está muy bueno. Bueno, la carne y el pulpo, pues siempre... Es la salida más importante. Es la salida, ¿no?, más importante. Sí, sí, sí. Y bueno, y también haremos pues las mariscadas de todo lo que es el de marisco fresco. A ver, estamos mirando para que siempre se haga por encargo. Uh-huh. Que se puedan hacer por encargo, pues, o los fines de semana también estamos organizando unos menús para cumpleaños, ¿ah?, pues para bautizos, comuniones, ya, claro, que tenemos los tres salones que... Claro que, que tenemos dos salones que son privados, bueno, el uno el que funciona ahí, pues, y otros dos que, claro, que tenemos para de 10 a 80 personas un aproximado. Tenemos un... Otra de las cosas que antes no existían en la entidad, que ahora pues sería bueno que tú tuvieras en cuenta, es el hecho de tener un poco de relación con los hoteles y demás, salones, bueno, la restauración en general, para que la gente sepa que desde el hotel pueden reclamar pues la aportación vuestra en cuanto a restauración, ¿no? Sería bueno que bueno, pues que supieran de vuestro trabajo en los hoteles de alrededor, para que sepan que a lo mejor en alguna convención determinada pueden venir a hacer ahí algún tipo de comida o cena, ¿no? Sí, estoy mirando a ver de por ahí de pasar con unas tarjetas o algo, uh-huh, a las residencias, tiendas, hoteles y bueno. A ver, como acabo de empezar también, estoy mirando todavía de terminar ahí con lo que es lo que me falta ahí, pues, y luego ya iré repartiendo tarjetas y esto. Empieza a acomodarse, ¿no? O sea, comienzas a acomodarte, que es lo más importante, y a ver cómo aterriza toda la gente, pues, sabiendo que los cambios siempre son bastante traumáticos, ¿no? Por el hecho de tanto para el que se marcha, sí, como para el que viene. Y entonces la gente tiene que aceptar primero la propuesta nueva y segundo, pues saber que bueno, que uno está para poder servir a la gente y que lo que quiere es que las aportaciones, que las sugerencias de los propios clientes sean bien recibidas, porque precisamente lo que interesa a los que estáis al frente es saber cuáles son las inquietudes del cliente, ¿no? Sí, bueno, pues, y lo que estamos haciendo el menú de cada día, pues los sábados siempre la gente, pues les damos un chupito para de grupo de hierbas, cierto, a todos los que nos visitan. Siempre lo estamos haciendo eso y bueno, que la gente se sienta cómoda y muy a gusto. Y que además el en cuanto a chupitos y garufos hay un montón de variedades, ¿no? Allí, sí, bueno, tenemos el chupito de, bueno, pues el orujo de hierbas, el orujo blanco, el orujo de café, el orujo de miel, que lo preparamos ahí mismo. Ajá. Y también el orujo de crema, de el crema de orujo, de crema, sí, la crema de orujo. Está bien. Sí. Bueno, pues un montón de novedades para que toda la gente... ¿Y en cuanto a postres, alguna cosa especial o no? ¿O solamente continuáis con lo mismo? ¿El queso con membrillo, la tarta de queso, la tarta de Santiago? Sí, la tarta de Santiago siempre lo tenemos, pues siempre tendremos también lo que es la tarta del mes, pues, uh-huh, siempre estamos variando con los postres, pues como las tartas de arándanos, tartas, uh-huh, de mandarina, claro, y... Vale. Siempre hacemos la crema catalana también, que lo preparamos ahí, que está... Está bien. Falta colocar las fillogas, los crepes que dicen los franceses, ¿no? Eso que son fillogas gallegas, que los gallegos le llaman fillogas o freixos, pero bueno, que en realidad eso... Quiere decir que la variedad sigue existiendo y es algo que la gente puede demandar. Y una cosa que la gente seguro que demandará, ¿qué precios? ¿Que son muy altos, son muy bajos, o continúan lo mismo...? ¿Cómo están? No, ¿estáis en cuanto a precios? Pues mira, en cuanto a precios, pues con lo que es los chuletones, pues los tenemos a 15,80, y si lo quieren a la piedra, pues que será 16,80, que yo creo que es un euro de diferencia muy, solo. Sí. Joder. Sí, yo creo que está muy bien, pues son de 600 a 700 gramos los chuletones. Eso para todo el día, ya no hace falta música. Madre mía. Sí. Sí, bueno, lo que se trata, pues, se intenta de que la gente vaya contentos y tengan ganas de volver otra vez. Lógico, es lo que interesa. Y además, por recoger esas inquietudes que tú decías, con respecto a la gente que quiere hacer una comunión o que quiere hacer una... O que ahora precisamente empiezan esas sí. reuniones familiares en las que la comunión, bueno, pues es una de las cosas que hay que celebrar en familia. Y entonces, seguro que hay precios y menús especiales para eso. Sí, eventos, ¿no? Tenemos pues menús hasta de 24 euros a... Caray. O sea, a elegir además... A 35, sí. Pues se le hacemos menús pica-pica. Uh-huh. Y de segundo, pues hay siempre hay un hay carne. Hay, por ejemplo, entrecot, hay cordero. Hay pescado para elegir como segundo plato. Uh-huh. En realidad, lo que interesa es que las personas que están en... alrededor o que vienen por aquí alrededor de Rosalía de Castro, pues se pasen por allí para conocer la nueva oportunidad, la nueva postura de los nuevos regentes de la el restaurante, ¿no? Sí, a ver, estamos, pues como te digo, el menú del mediodía está 9,10 y hemos bajado un poquito los precios en bastantes cosas. Y bueno, nada, siempre se les invita algo para cuando se empieza, unas olivas o siempre tienen algo para picar. La gente que nos visita siempre les invita un chupito a los que están viniendo, a los que vienen a conocer. Y pues siempre intentando de que todos sean bienvenidos. Muy bien, bueno, pues eso a nosotros nos llena de satisfacción y lo que queríamos era hacernos eco de ese trabajo que habéis presentado y que presentáis precisamente aquí en Rosé de Castro de Cornella. Que la, bueno, pues que la experiencia sea positiva y que, por cierto, el cocinero continúa siendo el mismo, ¿no? Sí, el cocinero sigue Enrique. Siendo el mismo, el Enrique. Enrique, sí. Pero tienes otro tipo de personal que lleva adelante pues con eficiencia el trabajo de servicio. Pues que no todos los días no es el mismo, solo cuando aumenta es quizás al fin de semana, ¿no? Cuando puede aumentar el personal, ¿no? Sí, los fines de semana, pues siempre cuando tengo reservas o esto, pues siempre hay más personal. Hay personal. Y hay más en la cocina también, para que las cosas vayan bien y la gente no tenga que esperar y todos se vayan satisfechos. A ver si hacemos una celebración en la entidad y, bueno, como primera experiencia que sirva tanto para ti como para los usuarios de del restaurante, del servicio, ¿no? Que hace falta que la gente pase por allí. ¿Podemos facilitarle el teléfono y la dirección a la gente que bueno, ya saben que Rosalía de Castro está en Rúa Federico Soler, número 71, pero el teléfono... Para poder hacer reservas y para poder contactar contigo. Sí, es el 93-375-7969. Lo repito, 93-375-7969. Muy bien. Aquí preguntan por José Silva, que es el responsable directo de la restauración del restaurante Rosalía Castro de Cornella. Sí. Bar, pues, que también es bar, ¿no? Sí, también bar, pues estamos mirando para... Estamos haciendo unas cartas para tener siempre también bocadillos, lo que es tapas. Uh-huh. Haremos platos combinados y todas estas cosas. Muy bien. Pues te felicito, José, y que deseo que tengas muchísimos éxitos en este trabajo, en esta nueva... Sí. Y bueno, a ver, otra cosa también que estoy mirando de poder hacerlo para hacer los sábados, sábados o domingos, pues una degustación del orujo. Ajá. Sí, para todo el que venga, pues se tome un chupito de orujo y... Para hacer una degustación una especial. Sí, sí. Vale. Bueno, pues así un fin de mes o algo, a ver, me lo estoy mirando para programarlo y ya en cuanto haga esto, pues a ver si puedo llamar o... Para volver a informar a la gente por aquí, a través de la radio. Muy bien, yo estoy encantado de que hayas venido a saludarnos y a visitar precisamente nuestra humilde radio, pero que bueno, que cuando menos gente que nos visita seguro que hay, tanto en el Facebook como en las propias comunicaciones. Voy a ver si sale si sale la reproducción de aquí, que tengo preparada, una obra de Berrowet. Su camino alumea. no se colga en la pared, su cálido me alumea, no se colga en la pared, yo amor que no es firme, no se fai más caso de él, ay la la la la la, ay la la la, ay la la la.